10 minutos perdidos. Conducción Franco Rosa. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo programa de 10 minutos perdidos. Este humilde podcast hecho desde la ciudad de San Lorenzo, quien les habla, Franco Rosa, el sanlorencino más famoso. Después de Javier Mascherano y Polaco Bastia, soy el tercer sanlorencino más famoso, podríamos decir. Estoy muy contento porque ha tenido mucha repercusión en el primer podcast. Me han nombrado en radio y blog, que la pueden escuchar en www.eblog.com.ar, que en realidad fueron un referente muy importante, Leandro Zanoni y Roberto Gómez, que serían una especie de Antonio Viravent y Caparrós, son parecidos a ellos. Y bueno, estoy muy contento porque me han nombrado en la radio de ellos, han nombrado el blog, han nombrado mi nombre y todo, así que bueno, estoy muy contento por eso. Empecemos porque tenemos solamente tres bloques de tres minutos para completar estos 10 minutos. Uno de los temas de la semana ha sido, sin lugar a dudas, el sexo oral que le ha practicado Wanda Nara, no sé a quién, que han subido el video, no sé si lo subió el exnovio, si lo subió ella misma para promocionarme, así que, pero la verdad que estuvo en boca de todos, y en boca de Wanda principalmente. Bueno, y algo que me ha llamado poderosamente la atención ha sido que esta chica, con su abogado, difundió un comunicado que le iniciaría acciones legales a todo aquel que publicase su video. Y luego empecé a pensar, y digo, ¿cómo puede ser que sepan, cómo se podría hacer para averiguar quién ha subido un video? Supuestamente lo que nosotros hacemos es privado, o sea, en internet, si yo hago un blog anónimo y subo su video, ¿me puede encontrar el abogado? ¿Es realmente tan anónimo las cosas que hacemos? En realidad saben todo lo que hacemos y tienen maneras de probar desde dónde provino la página. Si yo le hice en un ciber, ¿tienen maneras de saber que fui yo? ¿Es realmente tan vulnerable lo que supuestamente hacemos en internet en forma anónima? No sé, la verdad que no. Esto me hace acordar a la película, vi la semana pasada la película Duro de Matar 4, que es todo así sobre hackers. Y me da mucha risa que en las películas siempre cuando le sale un error así a alguien, un hacker, sale un cartel rojo grandote que lo entienda todo el mundo, que dice error, error, se apagará en tantos segundos, así todo grande como para que lo entienda hasta el más tonto. Y en realidad cuando uno tiene un error así grave, le aparecen cartelitos chiquitos con caracteres a veces inentendibles, y bueno, eso es lo que me dio mucha risa, que no tiene nada que ver con este tema, pero me hizo acordar. Bueno, prosigamos. Otra de las cosas que quería comentar que me pasó curiosamente este domingo, acá en mi casa compran el diario Clarín, lo compran acá, no sé, a mí no me gusta mucho, y en la sección de espectáculos, que cada vez me gusta menos, apareció En el Infierno, En el Cielo y el Infierno. Había una noticia que decía que el hijo de Charly García, Miguel García, como está medio peleado así con su padre, le había subido a propósito el disco que Charly todavía no sacó a la venta a internet para que se lo bajen los fanáticos. Y esto me llevó a pensar a mí, porque yo, no, por ejemplo, no sabía esta noticia. Tampoco soy hiper fanático de Charly, pero si lo fuera, por ejemplo, iría y me lo bajaría el disco. Y como yo, pueden haber miles de personas que pensaron lo mismo. Y no hay alguna responsabilidad del diario de omitir, decir que está algo subido a internet ilegalmente antes que salga a la venta, porque sabe que miles de personas lo van a ir a bajar. No sé, me hizo pensar eso. Me hizo pensar. Bueno, vamos al siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a dar algunos links, unas cosas interesantes. Nos vemos. Próximo bloque. 10 minutos perdidos. Segundo bloque en 10 minutos perdidos. Este es el bloque que le voy a dar, lo voy a catalogar ya como el bloque de los links, el bloque de las recomendaciones. Les voy a recomendar algo que descubrí esta semana que la verdad que me salvó la vida de una manera. Que bueno, yo por ejemplo para la facultad tengo que hacer muchos trabajos donde tengo que transcribir muchas veces doctrina y jurisprudencia. Y la verdad que no tenía ganas de escribir porque no tenía los lentes, porque tenía la óptica y me ibas a quemar la vista en el monitor. Entonces pensé, tiene que haber un programa que desde una imagen te saque el texto, una imagen. Por ejemplo, le saco una foto con la cámara digital a una hoja de un libro y eso me lo transforma en texto. Y efectivamente me puse a googlear y en 30 segundos encontré un programa que me salvó la vida que se llama OmniPage. OmniPage, OmniPage. Es un programa pero espectacular que vos, yo hice así, yo les cuento cómo hice, le saqué una foto con la cámara digital de la página, bajé la foto y apliqué el programa ese. Con el clic derecho sobre el archivo directamente puse transformar a documento de Word y me pasó todo a palabra. No sé, le quería dar un beso, le di un beso al monitor, no sé, tuve sexo con el CPU. Bueno, pero la verdad que me salvó la vida de una manera y se lo quiero recomendar, bájenselo. Yo a lo mejor yo soy ignorante que no lo conocía, pero nunca lo había sentido nombrar. Es un programa que se basa en el OCR, que es el OCR significa en inglés Optical Character Recognizement, sería reconocimiento reconocimiento óptico de caracteres. Se basa en eso, que desde una imagen puede reconocer el texto y pasarlo a un documento de Word, de lo que sea, de PDF. Otra de las recomendaciones que les quiero dar es una página para ver series y películas online. Que la verdad que gracias a esta página yo me vi toda la serie Héroes en una semana. Que me fanaticé de una manera. Estoy esperando que era que vuelva a empezar el 24 de septiembre. Empieza la segunda temporada en Estados Unidos. Y gracias a internet lo voy a poder ver antes que acá en Argentina, que seguro que llega dentro de 2-3 meses. Les digo, la página es www.tv-links.co.uk. Es una página que está muy bien dividida, está muy bien catalogada los links. Está dividida por series, por dibujos animados. Hay dibujos animados viejísimos, están, qué sé yo, las primeras Tortuga Ninja, los primeros Spider-Man, de todo. Y de películas también hay un montón actualizadas. Muchas están filmadas del cine. Está basado en Stage 6, esta página que te trae, o sea, vos pones clic en la película y se te ve, te manda a la página de Stage 6, que Stage 6 es un nuevo formato parecido a YouTube, pero con mucha más calidad. Y bueno, hablando de Héroes, quería decirles que estoy muy contento que a pesar de Héroes, soy, me fanaticé a full con esa serie. Quiero ser Hiro Nakamura, que terminó, el que vio el último capítulo, terminó que Hiro volvía al pasado, no sé qué pasó, no sé cómo van a solucionar eso en la serie. Ya creo que están ya escritas 5 temporadas, están ya delineadas y las van a ir haciendo. La verdad que yo creo que la serie Yankee han superado ampliamente últimamente al cine. Creo que lo ha superado. Y bueno, esto es todo en el bloque de recomendaciones. Vamos al tercer y último bloque de 10 minutos perdidos. Ahí vamos, prosigamos. Bueno, llegamos al tercer bloque, el bloque de cine. Como siempre digo, en este bloque voy a hablar siempre de cine. Les voy a comentar ahora una película que estuve viendo el viernes pasado, si no me equivoco. Se llama Disturbia. En castellano le pusieron Paranoia. Vendría a ser como una especie de remake de una película de Hitchcock que se llamaba La Ventana Indiscreta, que fue parodiada en un capítulo de Los Simpsons. No sé si se acuerdan que Bart, no me acuerdo por qué, quedaba con el pie quebrado y Lisa se ganaba un telescopio y una feria y se lo daba a Bart y empezaba a sospechar que Flanders era un asesino, pero al final era una planta. Bueno, muy gracioso ese. Y bueno, esta película Disturbia trata sobre un joven que se llama Kyle, su nombre yankees, que está interpretado por Shia LaBeouf, que es un chico que trabajó ya en Transformers, Constantine, en Yo Robot, también trabajó. Bueno, este chico, a raíz de la muerte de su padre, se convierte en una persona muy retraída, muy enojada con la vida, a tal punto de que llega a pegarle y noquear a su profesor de español. Hay una escena muy graciosa que están todos en la escuela yankee aprendiendo español, que hablan muy mal. Bueno, a raíz de esto, un juez ordena el arresto domiciliario de este chico porque era menor de edad. Y le ponen un aparatito en el pie, algo muy que acá en Argentina jamás se podría hacer, porque acá los que están con arresto domiciliario salen, van, aunque sean represores de la dictadura, salen, van, dicen, yo no soy yo. Bueno, y le ponen un aparatito en el pie que cuando cruza, no sé, 2 metros de la casa empieza a sonar y va automáticamente la policía, que el policía es justamente el primo de este profesor que él noqueó de español. Bueno, la madre de este chico la interpreta Carrie Ann Moss, la de Trinity de Matrix. Trabaja todo el día, no sé bien, no entendí bien qué es lo que hace, pero él mucha bolilla no le da, está todo el día ahí jugando los videos, hasta que la madre le corta con la tijera el cable de la Xbox y el chico no sabe qué hacer. Entonces empieza a obsesionarse con su barrio, tiene muchas camaritas de filmadoras y larga vista, y empieza a obsesionarse con su barrio y empieza a espiar a todos los vecinos. Hay una parte que va un amigo, un chino, japonés, no sé, se llama Aaron Jo, y le empieza a mostrar todo lo que hacen los vecinos. Este es el señor Turner, esta es la que engaña al marido. Y se empieza a obsesionar con una vecinita nueva que llega, que se llama Ashley, que está una chica muy linda, unas curvas hermosas. La chica es Sarah Romer, que trabajó en The Grudge 2, El Grito 2. Y esta chica, bueno, se hace amiga del chico y bueno, empieza a salir en las noticias varios asesinatos de mujeres pelirrojas. Y Kyle, este chico, empieza a sospechar que su vecino de enfrente, el señor Turner, puede ser el asesino. Entonces empieza a espiarlo día y noche y se obsesiona con eso. Por eso se llama Paranoia y Disturbia. Bueno, está muy buena la película, tiene mucho suspenso. La verdad que me tuvo ahí en la punta de mi sofá toda la película. Y no, la verdad que la recomiendo porque es una película sencilla, cortita, de durar 1 hora y 20. Está muy bien hecha, a pesar de ser una, no creo que sea una remake, pues se tendría que llamar igual, es un estilo homenaje, pero con toda modernidad, con celulares, con camaritas digitales, con cámaras de fotos de los celulares. Bueno, me olvidaba que esta película fue dirigida por DJ Caruso, que no es DJ Ken, ni tampoco es primo de Brian Caruso. Eso es un director que fue director principalmente de series como Smallville y Dark Angel. No, pero la verdad que la recomiendo, está muy buena. Paranoia, Disturbia, pídanla en su videoclub o bájensela de internet. Y bueno, gente que me escucha nada más por hoy, este es el último bloque. Son tres bloques siempre, porque son 10 minutos y si hago más no me alcanza. Nos vemos en el próximo Mi Radio 10 Minutos Perdidos. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Y gracias, no voy a decir totales, porque ya es un cliché. Ni tampoco voy a decir chau, chau, chau, chau. Voy a decir hasta la próxima. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas.